quiero compartir acerca de los procesos. Hoy quiero ser breve, quiero ser conciso, pero quiero ser claro. Le quiero hablar acerca de los procesos. Si usted considera y si usted cree que usted va a llegar de un punto A a un punto B en Dios solamente por estar esperando que le caigan las hojas del cielo, o que de repente usted tiene una palabra profética que Dios le dio, pero si usted no corre en base a esa palabra profética, usted no va a llegar a ningún lado. Usted no va a lograr ningún objetivo. Usted no va a lograr hacer un avance en su vida espiritual, ni tampoco en su vida secular. ¿Por qué razón? Porque todo es parte de un proceso. Solamente la salvación es gratis, le cuento. La salvación, dice la Biblia, que es por gracia. Diga conmigo, por gracia. Entonces dice la Escritura, por gracia sois salvos, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Cómo? No es de vosotros, sino que la salvación es un regalo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, como la salvación es un regalo, entonces usted no le puede estar diciendo, mire, ¿y qué puedo hacer para obtenerlo? No, porque este es un regalo de Dios. Entonces, ahora, al ser un regalo de Dios, en la vida espiritual lo único que le regalan es la entrada. Cuando usted entra al Evangelio, todo se paga. No estoy hablando de dinero. No se vayan a preocupar algunos. Que hay gente que se preocupa cuando se toca. No quiero poner nervioso a nadie. Pero no se trata de dinero. Se trata de que todo se paga un precio espiritual para poder lograr hacer algo. Le voy a explicar cómo más o menos. Le voy a explicar más o menos cómo funciona la cosa. Están listos ahí, ¿verdad? Eso funciona así. Y oiga esto. El profeta que vino el martes, que apareció así, ¿verdad? De la nada nos bendijo el Señor. Yo le dije al discipulado apostólico que les prometía que iban a venir apóstoles y profetas. Para el retiro que vamos a hacer de 3 días va a estar grueso. Solo gente así tremenda le va a venir a predicar. Le voy a decir algo. El martes apareció el primer profeta. Andaba por ahí y se vino. Entonces el profeta les dijo a los del ministerio de alabanza. Mira lo que les dijo. Los veo grabando un CD, fíjense. Los veo grabando un CD, les dijo. Y luego les dijo, los veo grabando otro CD. Luego les dijo, los veo en un estudio profesional grabando. Y después les dijo, los veo en un estudio, primero ustedes y después uno profesional. Así dijo, ¿verdad? Si no me equivoco. Está grabado, gracias a Dios. Ahora, entonces, yo les digo a ellos, eso es. Yo cuando oí eso, yo dije, yo me voy a apropiar de esa palabra, porque yo he estado buscando eso con ellos. Yo he estado buscando eso con ellos, siempre hemos querido grabar con ellos. Ahora mire pues, entonces, ¿de quién depende que ellos logren ver ese propósito en ellos? El profeta dio la palabra. Hay cosas que los profetas dicen, en las cuales hay unas cosas que dicen, examinadlo todo y retened lo bueno. Hay cosas que a mí, que yo recibo en mi corazón, y hay cosas que no. Un hombre no puede llegar a su casa y decirle, mire, fíjate, el Señor me dijo que me regalara el carro. Entonces usted le tiene que decir así, entonces el Señor me dijo que vaya a buscar a mi pastor y que le cuente que usted me anda pidiendo el carro. Porque no es así. Eso nace del corazón de los hombres. Nadie lo puede manipular, ni aunque sea profeta. Ahora, pero los profetas sueltan palabra en la cual usted tiene que estar pendiente de saber qué le conviene, qué no le conviene. Y aunque a veces hay cosas que no le convienen, pero hay cosas que Dios le dice aunque no le convengan. No sé si me entendió el trabalengua. Pero entonces usted de todo tiene que agarrar lo bueno, retener lo bueno y retener lo que Dios le ha dicho. Entonces yo dije, esa palabra la tomo para mí y para este ministerio. Eso es lo que yo he querido, que así como estamos influenciando en semillas al Salvador, así como estamos influenciando en un sistema propio aquí en Santa Ana, Chalchuapel, Congo, así como estamos influenciando Sonsonate, bueno, todas las filiales que están comenzando a ver qué se hace, de esa manera vamos a influenciar también en alabanza, porque estos muchachos tienen que crear. O sea, el Espíritu Santo es el único que puede crear. Entonces le va a dar la sabiduría para poder crear lo que ya Dios creó, para poder transmitir en la palabra lo que Dios creó. Entonces ellos van a comenzar a escuchar la música del cielo y trasladarla a ustedes. Ahora, la pregunta es esta: ¿de quién depende que ellos graben? Del profeta ya no. Es más, de mí tampoco. Aunque yo los guíe, yo los puedo guiar, tengo las buenas intenciones. Ahora, ¿depende de quiénes? Depende de ellos. Ahora, si ellos van a soñar con esto. Pero hay tres cosas por lo menos que yo les voy a decir, predicándole a ustedes y de un solo agarren, ¿va? Es como quien dice cuando le dijo esto, se lo digo a Juan para que entienda a Pedro. Le voy a decir algo. Para que ellos graben, tienen que tener tres cosas. En primer lugar, tienen que tener una unidad granítica ellos, en primer lugar. Porque son un equipo, ¿verdad? ¿Verdad? Así como el Barça, pues usted me está entendiendo, ¿verdad? Sí, sí. No quiero dañar sentimientos, hombre. No, yo usted va, no, yo nada va. Ahí no yo nada. Sí. A ver, mucho ruido. Va, está bien. Ellos son un equipo, men. Ahora, pero si aquel del bajo no se pone de acuerdo con el de la guitarra, que el de la guitarra con el piano, que la otra está peleada con... No, nadie está... Yo estoy diciendo esto es utópico, ¿verdad? No estoy ni profetizando. Pero de repente que la otra... Que la que canta principal, a ver quién canta. Aquí todos cantamos. Aquí no hay onda de superestrella ni nada de eso, pues, ¿verdad? No vamos a presentar a Luis Miguel ni nada, ni nada de eso. Ni a la Shakira, no, nada de eso. Aquí estamos presentando a Cristo, entonces eso tiene que ser en equipo. En primer lugar, tiene que haber unidad en ellos. No el otro criticar al otro. Cuando ellos hagan eso. La Biblia dice que cuando estaban todos unánimes y juntos, el Espíritu Santo sopló sobre ellos. Entonces Dios va a soplar sobre lo que ellos van a hacer cuando estén unidos. Primero. Segundo, ellos tienen que buscar la santidad. Ellos tienen que santificarse. ¿Por qué? Porque les toca ministrar a un pueblo. Ellos no están viniendo aquí a cantar un show ni un espectáculo. Ellos tienen que ministrar a la esposa del Cordero de Dios. Entonces tienen que santificarse para ser un canal limpio de bendición para poder fluir sobre ustedes y que ustedes lleguen a la presencia de Dios. Número tres. Tres puntos por lo menos. Profesionalizarse en lo que se pueda. Porque en la sencillez actúa el Señor. Pero también había un espíritu en Saúl que se le metía al Saúl todo cada vez en cuando. ¿Se acuerdan ustedes? Y al Saúl le agarraba el demonio que se le metía el diablo. Por eso es buena idea. Mire que usted... ministra al Señor en su casa. ¿Vea? Y ¿sabe qué sucedía con Saúl? Saúl estaba endemoniado. ¿Y sabe qué decía Saúl? Manden a traer a David para que toque y se me vaya el diablo. Entonces es buena técnica poner alabanza cuando esté enchamucado. Y no hace así a Saúl. Mandan a traer a David. Pero la Biblia dice de David, ¿qué era David? Era un tañedor. ¿Qué era eso? Era alguien que tocaba bien. Entonces mire, pues le voy a dar una clave. Me va a tocar, bueno, los cuatro están tocando bien, pero digamos que tóqueme a alguien así como algo tarararara, el que más lo pueda y el que no lo pueda. Primero, el Señor es mi rey. Vamos a ver cómo le sale. Bien tocado, sin ser bien tocado. Porque el demonio sabe de esos tonos, de esas tonalidades, pero de repente tóquelo a alguien mal, así va a propósito. Estamos en gran adoración, ¿verdad? Y yo, a la gran. Estamos en adoración, ¿verdad? El Señor es mi rey. Imagínense, estamos grabando el sí, estamos en vivo con usted. ¡Aleluya! El Señor es mi rey. Pero toque las notas del Señor es mi rey. Porque esa ya parecía el chacal de la trompa. Ajá. ¿Sabe qué pasa ahí? Ya no fluye. Porque para poder sacar al diablo y para poder ministrar a la gente tiene que haber un tañedor. Entonces ellos tienen que ensayar hasta sacarse sangre de la boca. Hasta que sientan ellos que verdaderamente está seteado, se llama eso. ¿Por qué? Porque solo así, ¿me entienden? Ellos tienen que luchar por su instrumento, guerrear por su instrumento, meterse con el piano, meterse con la guitarra, tecnificar. Ahora, como no es el tema este, ¿verdad?, de alabanza, no es un seminario de alabanza. Ahora le pregunto, ¿de quién depende que ellos graben el CD? Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿y usted cree que por vivir sentado toda la vida usted va a llegar a algún lado? Usted tiene que hacer algo, hermano. ¿Usted cree que por estar viendo llover, o usted cree que por estar en su depresión, usted cree que por estar lamentándose de las cosas que hizo y las que no hizo, usted va a salir adelante? Está muy equivocado. Usted se tiene que levantar de toda herida del pasado. Usted tiene que ser un guerrero fuerte y entender que cuando más débil se siente, más fuerte es, porque el poder se perfecciona en su debilidad. Ahí. Tiene que ser un guerrero. Levántese de la depresión. No digo que a veces no se pasan esos momentos. Claro que sí. Somos humanos y pasamos un momento. Y qué bueno que a veces pasan. Son procesos. Pero yo te quiero contar algo, iglesia, como proceso. ¿Sabes quién es el que te mete a los procesos? ¿Quién? Les voy a contar una cosa. No es el diablo, oigan. A veces la gente dice, es que hermano, mira, el diablo a mí me tiene bien. No es el diablo, mi. Te voy a decir quién te mete a los procesos. Alguien que siempre dice, por ejemplo, al otro lado del Jordán. Y vas a pasar al otro lado del Mar Rojo. Y al otro lado del Mar de Galilea. Al otro. Dios habla de pasar al otro lado. Y habla de procesos. Y por lo general los procesos están en las barcas que siempre el Señor levantó, o en los ríos. Entonces cuando le preguntaban al Señor Jesús así, miren, le preguntaban, mire, y usted y el diablo, ¿sabe qué decía Jesús? A mí con ese ni me relacionen, sí. A mí con ese ni se metan. Ese nada tiene que ver conmigo, ni yo con él, ¿ya? Eso usted no diga, es que el diablo a mí. Usted diga, el diablo conmigo no tiene nada que ver. El diablo hay que ver a quién va a hostigar, pero menos a mí, porque yo no tengo nada que ver con él. Los procesos que yo sufro, las cosas que yo tengo, a veces son los pecados que pasan, son de mi corazón, y los procesos que tengo son de mi amado Jesús. Porque Él me quiere madurar. Él me quiere meter a un proceso. Eso que pasas, esa decepción que te dieron los hombres, proceso. Eso que sientes en tu corazón que no sabes, procesos. Le voy a decir dónde mete el Señor a la gente a los procesos. Mire, pues, Mateo 8. Ahí está, Mateo 8. Nos vamos a pasar unos minutitos, pero tranquilo todo el mundo, nadie se mueva, por favor. Mateo 8:23. No, pero antes, el 22, por favor. ¿Qué dice el 22? Jesús le dijo, sígueme. No quiero ir. O sea, es de la barca, man. ¿23 era? Sí, ¿verdad? Y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. ¿Qué más? Pero antes, en el 22, creo que es. Bueno. Y aquí se levantó en el mar. ¿Qué se levantó? ¿Quién los metió? ¿Dónde los metió? Entonces, ¿aquí qué dice? Y aquí que se levantó en el mar. ¿Qué se levantó en el mar? ¿Y cómo era la tempestad que se levantó? No, más fuerte. ¿Cómo era la tempestad? ¿Usted cree que hubo una olita ahí del de la libertad? No era una olita la libertad. No. Era una tempestad grande. Y mire qué tremendo. Y las olas cubrían la barca. ¿No es cierto que a veces siente usted que las olas le cubren? Y que usted ya no haya que hacerme. Los hijos rebeldes. El marido no entiende. Los amigos están locos. Mire, hermano, empieza. Usted siente que los jóvenes, la decepción del diablo, que tú solo, ¿y qué? La economía. Entonces, a veces sentimos que las olas son demasiado fuertes. Y de repente esas olas dicen que cubren la barca. Pero mire qué pasó. Pero él, más fuerte, pero él dormía. Se puede imaginar usted. Ahora le pregunto algo. ¿Usted cree que Dios duerme? Si la Biblia dice que el que duerme y el que ama tu alma no duerme, no descansa el que ama tu alma. Pero él aparente, la palabra ahí, aparentemente estaba dormido. Y no es cierto que a veces tú crees que va solo y el Señor contigo ahí, pero el Señor está como dormido. ¡Hey! ¿Y qué pasa? ¿Y qué hacemos? La sola. Y él dormido. ¿No te ha pasado a veces? Que tú dices, ¿y dónde está Dios? Está dormido. Y este es mi matrimonio, ¿y dónde está Dios? Está dormido. Y este proceso que estoy viviendo, ¿está dormido? Sí, ahí está. Pero a propósito está dormido. ¿Ya? Entonces mire cuando él reacciona. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Señor, sálvanos porque perecemos. Y mira la respuesta. Y Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos al mar y se hizo grande, ¿qué? ¿Ya? Pero la respuesta, ¿cuál era? Despierte al Señor. El Señor ahí está siempre. El Señor te da la oportunidad de levantarte, guerrero, guerrera, y decirle a esa tempestad en el nombre de Jesús, de que se calma porque se calma. Decirle a esa tempestad que en el nombre de Jesús no más te va a hostigar la vida. Decirle a esa tempestad en el nombre de Jesús que se calme y hay bonanza. Ese gigante se va para el suelo, hermano. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. Levántese. Pues, hombres de poca fe, ¿por qué no le dicen ustedes? Eso es como cuando aquí les hemos enseñado en las escuelas a qué, a que ustedes sanen a los enfermos. ¿Sabe por qué no hacemos cruzadas de milagro? Y hoy ya me di cuenta que en el estadio, ¿para qué hacer cruzadas de milagro? Mire, si en todas las semillas hay cruzadas de milagro todos los sábados y viernes, ¿por qué cree usted que solo era Judá y por qué no pasaron enfermos? Porque no estaban enfermos. Porque la gente en las semillas sana. Porque les hemos enseñado que ustedes van a poner la mano sobre los enfermos y ellos van a sanar. No tiene que dar el pastor de zona, el pastor de célula, el pastor, la pastora, el supervisor, el coordinador, el apóstol. ¡Nada! O que venga el profeta, nada el profeta. Usted se va a levantar y con su dedo profético usted va a testificar y profetizar sobre la enfermedad. Y esa enfermedad tiene que retroceder porque esa tempestad se tiene que calmar en el nombre de Jesús. Ahora vamos. Proceso. Proceso para que aprenda. Segundo proceso, otra barca. Mateo 14, 22. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién lo mete a usted? Oiga eso. Oiga, escuche eso, por favor. ¿Quién lo mete a usted a los procesos? Le pregunto a ustedes. Dice, ¿enseguida quién? El diablo. Oiga eso, ¿enseguida quién? Ahí dice enseguida el pastor de la iglesia, el diácono que no te habló cuando entraste. Es que hay gente bien rara, es que me cae mal ir y el mismo careguante está en la entrada y ese desgraciado ni me saluda, ya la tiene contra mí. No, hombre, ya tiene la cara así el pobrecito. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Ay, perdone, ya que usted tiene el perfil italiano y toda esa cosa, pues si usted... Ay, disculpe que le ofende el caragüey. Pero oígame una cosa. Si a veces usted no sabe que los diáconos hasta con diarrea quizás andan, hermano. Y de repente, hermano, ¿y por qué hace esa cara cuando me ve? Los que son maduros no vienen a ver qué les dan, vienen a ver qué dan. Los que son maduros no andan buscando amor, dan amor, hermano. Los que son maduros no andan buscando que les sirvan, ellos sirven antes que les sirvan. Por eso es necesario los procesos. ¿Quién metió al proceso a esa gente? Y Jesús dice, entren a la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sabe qué hizo? Miren, muchachos, les dijo, métanse a la barca, por favor, les dijo. Ahí métanse, los 12, vaya, 1, 2, 3, vos Pedro, vení, vos Juan, vos los tres, los hijos del trueno, todo el mundo, vení, pasen a la barquita. Métase a la barquita. Y dice que él hizo, que yo voy a despedir a la gente. Así que ahí se van para el otro lado, allá los espero. ¿Y quién los metió ahí? ¿Fue el diablo? No. ¿El diácono? ¿El pastor? No. Yo no fui. Quien te metió esos procesos de Dios para tratarte. Porque le vas a servir mejor tratado que no tratado. Le vas a servir mejor a él. Hay procesos que son necesarios y las barcas son necesarias. Mire, ¿y qué pasó? ¿Quién los metió? Antes de ver lo demás, ¿quién los metió? Jesús. Ahora, ¿qué más dice el 23? Despedía a la multitud, subió al monte a orar. Aparte, cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Pero qué pasó? Y la barca, ¿dónde los metió quién? Estaba en medio del mar. ¿Y cómo estaba la barca donde él los metió? Él los metió a una barca y la barca estaba en medio del mar azotada. Esa estaba mayuca. Esa estaba yuca. Azotada por las olas, porque el viento, ¿cómo era? Más fuerte, ¿cómo era el viento? ¿Cómo son los vientos a veces en tu vida, hermano? ¿Ah? ¿Cómo son, pues? Pero mira, hermano, ahí está la salsa de los tacos, hombre. Si la vida fuera color de rosa y todo rosa, ni aquí estuviéramos. Es más, en el Decameron andaríamos con unos grandes lentes de sol. ¿Ah? Porque Dios conoce a su pueblo. ¿Ah? Y sabe de los males que padecemos. Y sabe que Dios nos tiene que usar. Y para eso tiene que meterte a la barca. Para que en medio del mar, Él está allá orando. Pero tú estás ahí en medio, aparentemente solo. Pero Él está viendo lo que estás haciendo. Y te metió a los vientos contrarios. Todo se te viene en contra. ¿Ah? La familia, los papás, la mamá, él es todo. Una joven de la que estaba sirviendo los tres días me dijo: mira, ayer se le cumplió el sueño a mi abuela, me dijo. Mi abuela quizás es profeta, me dijo. ¿Por qué? Le dije. A la aquella de la Yamil, la que está con Marlon, ¿cómo se llama? La Yamilet, ¿verdad? Mi abuela quizás es profeta, me dijo. ¿Por qué? Es que me dijo: mira, un día llévate la chivia, andate a la iglesia a dormir allá. Y ahora tengo tres días de estar aquí en la iglesia durmiendo. Profeta la abuela. Entonces, ¿qué le quiero decir? Los procesos son necesarios, ¿o no? ¿Quién lo mete ahí? ¿Quién lo mete ahí? Jesús. Así que no me eche la culpa a mí. No le eche la culpa al marido, no le eche la culpa a la esposa, no le eche la culpa al trabajo, no le eche la culpa a quien lo ofendió, a quien lo dañó, a quien lo traicionó. No le eche la culpa. Dios permitió eso. Y termino. El viento era contrario. Entonces, ¿qué pasó? Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué? ¿Por qué esperó la cuarta vigilia? Porque ya había sido tratado. ¿Y qué más? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos turbados, nosotros, aún Jesús nos quiere venir a ayudar y creemos que es un fantasma. Ahí no tenemos ayuda de nadie. Y termina, pero de repente, mire, en medio de los procesos, mire qué bonito lo que pasa. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que iglesia Judá, tenga ánimo. Él está en medio de todo esto, no tema. ¿Y cómo termina diciendo ahí? Entonces le respondió Pedro, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Mire el Pedro, pues en medio del proceso, no había terminado el proceso del bocón, pero sabe, pero me gusta la forma de Pedro. ¿Sabe por qué me gusta la forma de Pedro? Yo le voy a decir algo que le quiero testificar. Yo prefiero que ahí en el cielo me acusen de que me metí a hacer cosas y que me hundí, a que me acusen de que estuve como alguno de ustedes sentado esperando que me cayera la bendición. Oigan eso. Hay muchos de ustedes que creen que Dios los va a sacar adelante económicamente sin ir a trabajar. Hay muchos de ustedes, o muchos o algunos tal vez, quizás no, quizás los que están viendo por televisión nada más ellos. Pero hay gente que cree que va a cumplir su propósito ministerial no haciendo nada. Están más perdidos que Adán en el día de las madres, hermano. Tienes que levantarte. Y más los que saben que tienen ministerio y lo dejaron. Más los que saben hacer algo y no lo quieren hacer. Porque te voy a decir algo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, te es pecado, hermano. Ya no pongas excusas. Yo prefiero que me digas: pero hiciste esto y te hundiste. Sí, pero me hundí con honor. ¿Ah? Con honores se hunden los guerreros. ¿Ah? No, si nos hundimos, pues. Y no, él me dijo pues que creyera. Entonces yo creí. Salí de la barca, creí. Hicimos eventos de $85,000 con $20 en la cuenta, sí, y Dios nos sacó adelante y creímos. Pero yo prefiero que me tengan allá por inquieto, que así me dijo el profeta, a que me tengan por pasivo y no hacer nada. Son procesos. Y en medio del proceso, Pedro le dice: si eres tú, manda que yo camine. Mire qué tremendo. Yo no critico a Pedro. Yo critico a los 11 que se quedaron ahí en la barca, que nunca salieron. Hay gente que no quiere salir de la barca. Salga de la barca. Y mire qué pasó. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Allá andaba el Pedro ya esquiando. Aquí voy. Me llega eso. Y empezó a creer Pedro. ¿Ah? Sal de la barca, atrévete a creerme. Camina sobre las olas. Mira las tempestades y no les tenga miedo. Los soldados guerreros mueren con las botas puestas. Así se muere. ¿Y qué sucede? Y de repente estaba ahí. Pero al ver el fuerte viento, tuvo. Ah, es que le pasó. Tuvo miedo. Ay, dijo, aquí me va a matar la ola. Y cuando tuvo miedo, le dijo, y dio voz y dijo: Señor, sálvame. Y mire lo que hizo el Señor inmediatamente. Al momento, dice la Biblia, que en el instante, Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No importa que le haya dicho hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿sabe cuál es la palabra original ahí? Que dice que él lo vio así, mire. Edgar, venga, por favor. Él lo vio que Pedro le dijo: ven, camina, camina, camina. Me llega que camines, camina. De repente Pedro vio algo por ahí y se estaba hundiendo. Pero dice que inmediatamente le tomó la mano y lo asió. Y lo asió es esto, mire. ¡Sócórreme! ¿Sabe qué hizo? Lo levantó fuerte. Pero dice, la palabra es que lo abrazó. Lo abrazó y lo tomó de sus brazos. Y no importa, Pedro, las veces que te tengas que hundir, pero las veces que te tengas que levantar, yo te voy a levantar y te voy a bendecir. Pero es preferible. Es preferible. Ahí en Lourdes, señores, comiencen pues a hacer algo. Ya. Hay carta libre para ustedes. Pero por el nombre de Jesús, comiencen. Atrévanse. ¿Ah? Atrévanse. ¿Ya? Y no todos hemos comenzado por algo. Ahora, ¿usted qué va a empezar? Si Dios le dijo que inicie ese negocio, si Dios le dijo que inicie esa relación, si Dios le dijo, hágalo, atrévase. Si Dios no le ha dicho nada, no haga nada. Pero si algo sé que Dios le ha dicho, es que evangelice, oiga, que haga la obra, eso sí. Porque hay gente que, es que Dios no me ha hablado que yo evangelice. Su abuela es paja. Si usted ve a alguien así, mándemelo, porque es pajero. Porque a todos nos han mandado a testificar de Dios y hacer algo. Cuando te hundas, Él va a llegar a tu rescate, hermano. Yo me he hundido dos o tres ocasiones en mi vida, en 24 años me he hundido, pero me he hundido del verbo, me he hundido. Pero me estaba hundiendo con honor, pues, tipo el capitán del Titanic. Así. ¿Para dónde, pues? Con honores, vos. Así. Y si más me paso llevando de encuentro a toda mi familia, también con honores. ¿Y qué voy a hacer, pues? Pero mire, en esos momentos, como Dios sabe que han sido momentos difíciles, que yo no tengo ni control de eso. Solo, Señor, solo sálvame. Y mire, yo he visto la mano de Él llegar y levantarme y decirme: dale una vez más, brother. Una vez más. Escuchar esa voz tan preciosa. Así que atrévete, men. Todos los procesos. Te voy a decir algo. Hay un versículo que se los voy a parafrasear porque quiero terminar, porque de verdad quiero terminar. Para que no se vayan muy tarde, quiero terminar. Oigan, de repente había un amigo de Jesús en Betania. ¿Sabían cómo se llamaba el amigo Jesús? ¿Cómo se llamaba el amigo Jesús? ¿Sabían ustedes que a Lázaro le gustaba, a Jesús le gustaba ir a comer ahí por alguna razón? Yo, mire, ¿y qué culpa tiene uno de tener amigos que uno le gusta ir a comer a usted? Vea, sí, porque estamos lejos, no porque usted siempre nos ofrece allá en el mar mariscos, allá se come. Hoy sí, ya creo que le cayó el, porque antes no mucho, pero hoy yo creo que sí. ¿Cómo que sí le cayó el 20? No, es una bendición esos dos de plano. Allá nos cocinan, nos atienden. Pero pues no podemos a veces estar yendo todo el tiempo. Pero uno se siente cómodo. Uno se siente cómodo. Y no necesariamente tiene que ser marisco. De repente voy donde aquellos. Y ahí hay unos huevos estrellados con un sartén especial. No, no es sartén. Ah. ¿Qué? Sí son con margarina, vamos. Y de repente me gusta llegar ahí de vez en cuando. Y miren, yo con aquellos, en los procesos muy difíciles que yo pasé hace 2 años y medio, usted se acuerda que yo pasaba chillando y chillando todos los días. Todos los días pasaba llorando, todos los días, no había día que no llorara. Entonces yo me iba para donde esos dos, ahí, a comer frijoles. Me dio una engordada, hermanos. A comer frijoles con, pero unos huevos tan ricos que estas nenias. ahí me iba. De repente la gente me decía, mire, ¿y para dónde va? Lo invitamos a este lugar. No, si allá quiero ir, allá. Entonces, a uno, ¿usted va donde usted se siente tranquilo o no? Ya. ¿Y qué va a hacer usted, pues? Ahora, pero mire, pero eso es parte de un proceso también. Porque ya tenemos tiempo de no ir porque ya creció la iglesia demasiado. Estamos tan ocupados que ya anhelando estoy ir un día, pero ya no tengo ni tiempo de ir casi. Pero debo decir algo. Fíjese que a veces el corazón de nosotros es tratado, porque Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro y todo el tiempo iba a comer ahí. Diga conmigo, iba a comer ahí. Se le gustaba que le cocinara. Entonces de repente llegaba Jesús y el amigo se muere. ¿No se murió, pues? ¿O no sabía usted que se murió Lázaro? Se murió. Y la pregunta es, ¿sabe usted que el amigo no llegó a la vela? ¿Y usted qué hubiera hecho usted? ¿Ya se imagina usted esa vela llena de un montón de gente chambrosa de toda Betania? Y los doctores en la ley y toda la mara diciendo, María, Marta, ¿se imagina usted al doctor en la ley, verdad? A los doctores, a los fariseos con los grandes flecos, Marta, Marta. Where is your friend? Bueno, no, eran ¿dónde está tu amigo? Marta, María, ¿y qué no acaso él era el que se venía a hartar todas las noches? Y salió por ahí la niña Juana hablando y diciendo, si yo siempre he dicho que esos que andan hartándose con uno, cuando uno está en la mala, ahí no están. Vieja metida. Si solo a comer venía. Y hoy ve. Cuando, hermano, no llegó a la vela. Le pregunto, ¿y Jesús sabía que se había muerto su amigo? No sabía. Sabía. Pero no llegó. Y usted, el pastor va a venir y no llegó. Es que a mí no me atiende nadie más. Un día al pobre papito y al Marlon vaya en la playa, un loco va que. Y fíjese que terminó mal, en un manicomio terminó por andar fregando a los pastores. Sí. Pues sí, porque estos ni hacen nada, hombre. Y aquí alguien los critica. Sí, se apura. Bueno, sí, estos no hacen nada, hombre. Son así como meninos. Son inofensivos, de verdad. Yo le digo. Entonces no me gusta que los ofendan porque pues son así. Ellos no ofenden ni a una mosca, hombre. Son así, que tienen su locura, pero eso ya es de la vejez, hermano. Pero mire, de repente me dice allá en la playa un tipo, yo quiero hablar con el pastor. Y llegan estos dos con Marlon y le dice, no, es conmigo, hable. ¿Y sabe qué manda a decir el hombre? Yo no tengo por costumbre hablar con las fieras del circo. Yo quiero hablar con el dueño del circo, digo. No con los animales. ¿Sí? Pero bueno, igual, para que mire, quieren hablar con el dueño del circo, al final circo. ¿Sabe qué pasó? Ahí terminó, pero no es el punto, no quiero. Voy a esto. Es que si el coordinador no me manda a llamar al pastor, yo no camino aquí en la semilla. ¿Qué, hermano? Te van a tratar ese orgullo. Te van a tratar. Todo es parte de un proceso. ¿Ya? Hasta que te hagan chaqueta el orgullo, hasta ahí te van a dejar de tratar. ¿Ah? Jesús no llegó a la vela de su amigo. Bueno, y digamos que no llegó a la vela porque tuvo un atrasito por ahí, ¿verdad? Un suburro se le cayó una se le quedó una pata y no caminó. Y se le pinchó el casco, el ¿cómo se llama? El casco, sí. Se le pinchó un casco a un burro y dijeron, pues nos quedamos varados. No llegamos. No llegó a la vela, pues no estuvo en la tamaleada y ya lo criticaron, pero dijo la gente, tal vez viene al entierro, le dijo a la María. Como uno no sabe, uno no conoce a la gente, pero a mí no me crea, ahí dicen que tal vez viene al entierro, a mí no me crea. La gente chambrosa así, a mí no me crea. Yo no sé, a mí ahí dicen, las malas lenguas, la de ella es la primera. No llegó. Y en el entierro lo estaban esperando hasta las 3 de la tarde. Bueno, saquemos ya al muerto porque ya no vino mucho. Y no mandó telegrama, no mandó nada. Y no mandó un fax, no mandó ni un email. No, dijo que no saber dónde está. Lo fueron a enterrar. Y ya se imagina ese entierro otra vez. No vino ni a la vela ni al entierro. Ya vieron, si ese solo hartarse le gusta con la gente. No llegó. Así no va a llegar las cosas a tu tiempo. Porque te van a hacer parte de un proceso. Para terminar, aparece a los cuantos días. Imagínense, el Señor, esa entrada triunfal va, llega. Me venía cantando, va, cuentan de un Dios que hace maravilla. Y se imagina Marta ahí, va, trapeando, va. Yo creo que ahí nació aquella gran frase que todos conocemos. Cuando le pregunta el Señor, mira, ¿y Lázaro? Y le dice, Lázaro, ¿cómo que Lázaro? Sin vergüenza, en vida, hermano, en vida. En vida. Muerte no, en vida. ¿Qué le dijo el Señor? Mira, deja de loca. ¿Dónde lo pusiste? ¿Y dónde lo pusiste? ¿Para qué quieres ir? Si ya llegué. ¿Ah? Mi problema ya llegué. Antes hubieras venido cuando estaba yo en el Cuzuco. Hoy vení. ¿Y dónde lo pusieran? Hoy vení con cuento que. ¿Y hoy en qué te ayudo? ¿Y en qué te ayudo? Allá me hubieras ayudado, desgraciado. Si así somos. No crea que solo la Marta. La Marta nos caracteriza, nos identifica a todos. Y el Señor le dice en un versículo, ¿dónde está el versículo que le dice? Mira, te voy a decir algo por esta enfermedad, le digo. ¿Ah? ¿Dónde está? No, no me alcanzas ese bosquejo que tengo ahí arriba. Le voy a decir Juan 11:4. Mira lo que en sí pasó con esa muerte. Juan 11:4, ahí está, gracias. ¿Qué dice Juan 11:4? Oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino, esta enfermedad no es para muerte, sino, no sé si me está entendiendo, lo que te está pasando no es para muerte, sino es, lo que te pasó a ti para, no es para muerte, no es para que llegue el muerto, es para que Dios se glorifique en esa cosa que te está pasando. Dios lo permitió para que Él se glorifique, para que el día que te saquen adelante no digas que fue la mano de un hombre la que te sacó, sino que le des la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso. ¿Ah? Esta enfermedad no es para muerte, hermano. Eso que estás pasando, esa depresión, esa cosa, esa melancolía, ese resentimiento, ese odio, esa cosa, eso que está pasando es por gusto, porque esto no es para muerte. Lo que te pasó es para que aprendieras. Lo que te está pasando, todo está bajo control en el orden de Dios. Él tiene el control de tu vida. Así que en base a eso, es una reflexión nada más, no pude predicar, pero al menos le di una reflexión de que entienda que somos parte de un proceso para llevarnos a la madurez. Y es necesario pasarlo. Lo único que necesitas es que Él esté en tu barca, nada más. Así que ahí mismo, porque no vamos a alargar eso. Solo quiero que cierre sus ojos y le diga al Señor, si tú estás conmigo, Señor. Vamos, ahí cierre sus ojitos un minuto. Solo quiero ministrar este coro, por favor. Vamos a decir lo que necesito. Vamos a decir. Necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré. Dígalo más fuerte usted. Oír su voz. Lo que necesito. Vamos a cantarlo todos juntos. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo.